Año que está iniciando, verano, ahora de hecho recorriendo las colonias, pero la proyección es un año legislativo que puede ser intenso, sobre todo con lo político y el tinte político del año electoral. ¿Cómo se avizora lo que viene en el Congreso? Intenso, la verdad que un año intenso. Va a ser un año electoral, así es que tiene que ser así, ¿no? Seguramente. Vamos a comenzar con extraordinarias. El martes tenemos comisión de presupuesto, donde vamos a trabajar tema paso. Ya tenemos dictamen sobre reiterancia y reincidencia, dos temas muy importantes que van a bajar a sesión el día jueves, junto con paso, ¿no? Hay dos posturas bien marcadas. El oficialismo va por la eliminación de las pasos y hay una propuesta de suspensión de las pasos, ¿no? Por los tiempos, sobre todo. Claro. Así es que, bueno, seguiremos trabajando en eso. Sí, el jueves va a bajar a recinto si se consiguen las firmas en comisión para que baje a recinto, va a bajar y tendremos la primera sesión extraordinaria y la semana siguiente vamos a tener otra sesión extraordinaria con ficha limpia. Ya en febrero con una activación que pueda haber incluso algunas más también. Y solamente sobre los temas que el Ejecutivo ha enviado. De los temas enviados al Ejecutivo nos quedaría ley antimafia, que también está para poder ser tratada y que bueno, que veremos cómo se avizora de aquí a la semana siguiente, que en principio el tema principal de la segunda sesión extraordinaria va a ser ficha limpia. Y ya la proyección del año cuando inicien ordinarias con el mensaje del presidente el 1 de marzo, esto de la campaña, de las elecciones, ¿puede hacer que el rendimiento puede provocar que haya un menor alcance, una menor actividad en el Parlamento, como suele pasar, hay años electorales donde no se trabaja mucho en sesión al menos? Bueno, el año pasado en realidad los mismos empleados del Congreso decían que nunca habían visto un Congreso trabajar tanto, ¿no? Y eso es importante, eso es bueno, quiere decir que si el Congreso trabaja, trabaja la democracia. Así es que esperemos que este año sea igual, que podamos diferenciar nuestras actividades y obligaciones por un lado y las campañas por otro, como corresponde. Que sigamos teniendo mucho trabajo, que sea un trabajo intenso, porque cuando hay un trabajo intenso estamos trabajando por los sanjuaninos y por los argentinos y nosotros tenemos la obligación de hacer eso y cuidarlos. ¿Del gobernador algún pedido en particular o aún obviamente no diagraman la agenda legislativa que igual se va dando luego tema por tema? Se va dando tema por tema, pero bueno, los pedidos del gobernador son siempre los mismos, vamos analizando lo que va ingresando, los proyectos que vamos a presentar. Y vamos viendo que sea verdaderamente beneficioso para la provincia y para cuidar la provincia. Va a entrar el tema quebranto también, que es un tema muy importante. Así es que estamos trabajando de la mano del gobernador cada uno de los temas. Gracias, Nancy. Gracias, chicos. ¿A dónde se me fue la Susana? ¿Se pone a jugar al vóley? A la pileta.